buenos días, ¿cómo están? Aquí, de este lado del micrófono, está Alejandro Andrada, conocido como el hermano Alejandro. Y en el día de hoy vamos a estar hablando, charlando, reflexionando sobre las idas y venidas de la vida. Idas y venidas de la vida que no siempre resultan como nosotros queremos, que no siempre salen conforme a lo planificado, pero que podemos sin duda aprender de ellas. Es importante aprender de los procesos que vivimos en la vida. Es importante reconocer los caminos que hemos transitado, reconocer los avances que hemos tenido en la vida, aunque a veces nos parezcan pocos o pobres. Y tenemos que tener una percepción más justa, una percepción que contemple también los éxitos que hemos tenido y que en definitiva sea capaz de comprender que por algo vivimos las cosas, que en definitiva nos pueden haber hecho aprender mucho. El pasaje bíblico que estamos estudiando va de capítulos 33 al 36 del libro de Números, ¿sí? Capítulos 33 al 36 del libro de Números, y con estos capítulos estamos finalizando el estudio y la reflexión de este libro. Vemos que hay un recuento de los viajes y paradas realizados durante 80 años en el desierto, desde la salida de Egipto. 80 años, dije bien. Generalmente creemos que estos 80 años del pueblo de Israel por el desierto fueron un peregrinar constante. Sin embargo, no es así. Mucho tiempo estuvieron en campamentos. Estaban un tiempo aquí, un tiempo allá. No fueron 80 años caminando, 80 años vagando por el desierto. No fue así. A veces tenemos la sensación, la percepción en nuestra vida de que hemos pasado la vida vagando, de que hemos pasado la vida caminando y caminando y caminando y caminando por el desierto. Y es una percepción equivocada que tenemos, porque al igual que el pueblo de Israel, es muy probable que hayamos estado en diversos campamentos, un tiempo aquí, un tiempo allá. Hemos tenido también nuestro transitar por diversos desiertos, pero no fue siempre desierto, no fue siempre peregrinar. Vamos a ver también otra cosa que resulta interesante, un dato que no es menor. Y es que de Egipto, ¿sí? Ustedes se acuerdan que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, se metió donde no se tenía que meter, estaba esclavo en Egipto y salió hacia la tierra prometida de Israel. La distancia que existe entre Egipto e Israel, el recorrido que tenían para transitar si hubieran ido por la línea recta, es de 400 kilómetros, nada más. 400 kilómetros. Para que tengan una idea, una persona que camina lento, ¿sí?, caminando lentamente, sin mayor esfuerzo, recorre 5 o 6 kilómetros por hora. Pensemos que una persona sin mayor esfuerzo puede caminar fácilmente 4 horas diarias. Y esto nos da aproximadamente que en 16 días se estaría completando este recorrido que va de Egipto a Israel. 16 días, caminando 4 horas por día despacio. Si en lugar de caminar 4 horas, camináramos 8 horas diarias, el recorrido, también caminando lentamente, se completaría en 8 días. Pero el pueblo de Israel estuvo 80 años. 80 años. la expresión de Jesús, el reino de los cielos se ha acercado, tiene que ver con esto también. Por lo general, las promesas de bendición de Dios no están muy lejos y son nuestras idas y venidas, nuestras indecisiones, nuestras rebeldías o nuestras malas elecciones las que nos mantienen por fuera y nos hacen ver como muy distantes algo que en realidad no está tan lejos. Vemos en el relato de hoy una orden directa de Dios de destruir las estatuas idolátricas como condición para poder tomar propiedad de la tierra prometida. Nos habla de expulsar a los enemigos, de los cuales ya hablamos en capítulos anteriores, y nos dice que de no hacerlo, estos se convertirán en espinas en nuestros ojos y aguijones en nuestros costados y que nos terminarán oprimiendo. Vemos que la destrucción de los ídolos y la expulsión de los enemigos es condición fundamental para vivir tranquilo. Existe la posibilidad de llegar al lugar que Dios tiene preparado para nosotros y sin embargo no ser felices. Puede que no nos demos cuenta de qué tan cerca estamos y tal vez de que ya llegamos a un lugar en el cual se supone que deseábamos estar, pero no nos dimos cuenta. Recomendamos, para complementar esta enseñanza, leer o escuchar el capítulo anterior a quienes no lo hayan hecho o a quienes no recuerden de qué temas hablamos la semana pasada. Decimos que en la antigüedad la idolatría parecía estar circunscripta a la adoración de dioses paganos a través del culto a las estatuas. Hoy en gran medida esto continúa pasando, aunque se le llame veneración en lugar de adoración, y aunque esos antiguos dioses paganos, hoy sincretismos de por medio, no tengan ese estatus oficial y estén en la categoría de santos. Es un fenómeno que se da tanto a nivel popular, conocido como religiosidad popular, pero también se da en el orden clerical en gran medida, ¿sí? Es prácticamente lo mismo, más allá de las excepciones que puedan llegar a haber. Sería injusto, de todas formas, y perverso de nuestra parte creer o enseñar que el tema de la idolatría se termina aquí, con las estatuas. ¿Por qué decimos esto? Porque las formas de relacionarnos con la televisión, las computadoras, el cine, las revistas, los videojuegos, los logotipos, las marcas, los envoltorios, las camisetas que llevamos, la gorra que llevamos en nuestra cabeza, los envases que usamos, los alimentos que compramos por su envoltura, el aspecto personal y el cuidado que de él hacemos, la forma en que nos vestimos, de alguna forma, esto también está relacionado, en muchos casos, con la idolatría. Y en muchos casos hasta peor que la idolatría de las estatuas. No quiere decir que una sea mejor que otra, pero sí digo que hay casos en que las formas de idolatría a la cual ha llegado nuestra sociedad son tan perversas y tan malignas que, a pesar de que está mal el tema de las estatuas, bueno, uno puede decir me quedo con una cosa y no con la otra. Pero repetimos que la idolatría está mal y está condenada por Dios en todas sus formas, y es algo que nos aparta de Dios y es algo a lo cual Dios nos manda eliminar de nuestra vida de raíz. ¿Sí? Es muy fácil señalar con el dedo a, entre comillas, los idólatras y situarnos por fuera de esa clasificación. Pero ponerse a pensar qué tan idólatras podemos llegar a ser nosotros mismos es un ejercicio que requiere por lo menos de coraje, por lo menos de coraje. Mirarse al espejo y ver cómo estamos. Porque tal vez uno, bueno, de repente no se inclina ante estatuas, pero comete otras cosas que son idolátricas también y que Dios reprueba. Así que, bueno, antes de hablar mal por ahí de personas de otra religión, con ánimo de juicio, tratemos de ponernos nosotros a prueba y, en primer lugar, pensemos nosotros cómo superamos nuestras propias idolatrías. Después, si es posible y se dan las situaciones, bueno, vemos cómo compartimos nuestra fe y cómo somos capaces de enseñar o transmitir con amor, cariño y misericordia la enseñanza de la idolatría a otras personas que por ahí están con el tema de las estatuas y del culto a los santos y del culto a la muerte y del culto a quién sabe cuánta cosa. Pero debemos empezar por nosotros, y bueno, siempre que compartamos algo, el amor y la misericordia en primer lugar, y el dedo acusador arrolladito a la mano cerrada, metida en el bolsillo, para no acusar con el dedo a nadie. Hay una frase que dice que cuando acusamos a alguien con un dedo, hay por lo menos otros tres que nos acusan a nosotros. Así que cuidado con el acusar también. Podemos decir como atenuante el hecho de que somos bombardeados como sociedad, como pueblo, constantemente con impulsos, también a través de imágenes, que encaminan nuestros pasos hacia el mal. Es una realidad esto. Y hay momentos donde nuestras fuerzas parecen debilitarse y sentimos que caemos ante el asedio constante de los enemigos de nuestra alma, de los enemigos de nuestra santidad. Pero debemos levantarnos confiados en la misericordia de Dios y desear con todo nuestro corazón que el Mesías retorne pronto para poner fin a la iniquidad que busca consumirnos. Es una esperanza que debemos alimentar, el retorno del Mesías, el retorno de Cristo, el retorno de Jesús. Debemos anhelar con nuestra alma que retorne pronto este Mesías para que ponga fin a la iniquidad y que Dios, con su misericordia, sea capaz de perdonar nuestras faltas, nuestras iniquidades. Que cuando clamemos por Jesús en el día del juicio, seamos finalmente salvos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Hay que considerar además que si Dios, y esto es para alimentar nuestra fe, si Dios no fuera misericordioso y quisiera que todos nos salváramos, ya habría destruido la vida humana hace mucho tiempo. Así que el hecho de que existamos y estemos vivos ya es suficiente muestra de la misericordia divina y del amor de nuestro Padre Celestial. Más allá de toda misericordia, debemos saber que Dios reprueba toda forma de idolatría. Cuando sentimos que nuestras fuerzas fallan, que nuestras concepciones morales y nuestro conocimiento no alcanza para portarnos como nos gustaría, la misericordia divina es el único consuelo que podemos tener. Y hablo de la misericordia que viene de Dios. Estoy hablando de Dios. No estoy hablando de rezarle a ningún santo de la misericordia. Hablo de anhelar y de desear la misericordia divina. Seguimos con el texto. Vemos que la tierra que Dios nos promete tiene límites bien definidos. Salirse de estos límites es salirse de la tierra que Dios tiene para darnos o que nos dio. Dios manda a repartir la tierra entre las 9 tribus y media y excluye a los que ya han recibido su herencia. Y nos acordamos en este momento de las palabras de Jesús, cuando dice: ¡Ay de los que están saciados! ¡Ay de los que ya han recibido su herencia! ¡Ay de los que ahora se ríen de todo porque tendrán aflicción y llanto! Muchas veces nos amargamos, nos disgustamos cuando vemos a los impíos y a los injustos estar estar felices como si nada les pasara. Hay un hermano que siempre me pregunta, ¿y qué pasa con esa gente que hace cualquier cosa y están siempre contentos? ¿Por qué a ellos no les pasa nada? ¿Por qué a mí y ellos están mal? Y la Biblia nos enseña a no tener envidia del bienestar de los impíos. Jesús nos dice, ¡ay de los que están saciados ya! ¡Ay de los que ya han recibido su herencia! ¡Ay de los que ahora se ríen de todo porque tendrán aflicción y llanto! Somos atormentados por situaciones, muchas veces. Vamos viviendo por circunstancias de la vida que no son las que nos gustarían tener. Es una realidad. Y hay veces que son producto de nuestras malas elecciones. Pero bueno, la promesa es que seremos saciados. Y dice Jesús, ay de los que ya están saciados. Ay de los que ya recibieron su herencia. ¿Sí? La experiencia que estamos viviendo y que llamamos vida no es una experiencia exenta de problemas y preocupaciones. No es una experiencia libre de angustia. No significa esto que hagamos una apología del sufrimiento, como a veces se hace. La promesa de Dios es que nos vaya bien si seguimos sus enseñanzas, pero convengamos que todos estamos lejos de estar al 100% de tener una vida agradable por completo a los ojos de Dios. Empezando por este humilde servidor que les habla, todos hacemos y decimos cosas y pensamos cosas que no son del agrado de Dios. No reconocerlo sería caer en el grado de hipócrita. Enseñar a la vez un ideal de perfección a seguir sin enseñar la misericordia divina sería poner pesadas cargas sobre el creyente, porque en estas circunstancias de existencia, ¿sí?, en las cuales nos tocó vivir, no podemos ser capaces de vivir al 100% conforme a lo que nos dice el Espíritu. ¿Sí? Aún así, si lleváramos una vida de ascetas, aun si lleváramos una vida de ascetas, apartados del mundo, si nos encerráramos en una cueva para vivir apartados del mundo, estaríamos pecando de egoístas, porque esa decisión de apartarse del mundo tan solo estaría sustentada en un deseo de salvación personal, y ese deseo de salvarnos a nosotros mismos nos excluiría de cualquier posibilidad de dar una mano a otra persona necesitada de ayuda. Hay veces donde para ayudar a otro es, bueno, necesario embarrarse un poco. Para sacar a alguien que se está ahogando en un pantano, nos tenemos que ensuciar un poco. No significa que nos quedemos a vivir en el pantano, es un riesgo. Pero por eso no es cualquiera que se puede meter al pantano, hay que tener cuidado. Pero aún así, si estamos capacitados para ayudar a otras personas, y pongo el ejemplo del pantano, alguien que se está ahogando en un pantano, y estamos capacitados para ayudarlo a salir, más allá de que nos disguste el hecho de habernos embarrado, bueno, es parte del trabajo. Habrá que purificarse, pero yo creo que es conveniente la opción de embarrarse un poco a quedar limpito encerrado en una cueva mientras hay gente que se está muriendo ahogada en el barro. Encerrarse en un monasterio junto a otras personas, ¿sí?, que buscan a Dios, lamentablemente tampoco es suficiente. Primer caso que poníamos es estar solos, aislados. Este otro caso es en un monasterio, con otras personas que aislados. Esto tampoco nos libra de las tentaciones ni del pecado. Esto no significa que debamos conformarnos con el pecado, pero no podemos atormentarnos, ni mucho menos permitir que los hipócritas nos atormenten poniendo pesadas cargas sobre nuestros hombros, cargas que ni siquiera ellos son capaces de soportar. Seguimos avanzando con el texto. Vemos que se ordena por parte de Dios dar lo correspondiente a los levitas, esto es quienes están al servicio de Dios, y se ordena también la construcción en la zona de los levitas de refugios para los homicidas que pecaron sin intención. Desde un punto de vista legal, la persona que comete un homicidio sin intención, sin que busque cometer el homicidio, es de todas formas culpable y va a la prisión en muchos casos. El abogado que está al servicio de la familia de la víctima tratará de que encierren a esa persona en la cárcel y así tomar venganza bajo el rótulo de justicia. La enseñanza de Dios al respecto es la de proteger a esas personas en ciudades especiales bajo la administración de los levitas. Esto en los casos de homicidio involuntario y hasta la muerte del sumo sacerdote. ¿Por qué? ¿Por qué hasta la muerte del sumo sacerdote y por qué en los casos de homicidio involuntario? La respuesta es que porque el homicidio involuntario, a pesar de que es un pecado, ¿sí?, es algo malo, ¿sí?, la muerte del sumo sacerdote hace expiación por ese pecado. La muerte del sumo sacerdote hace expiación por el pecado de homicidio de aquel que no lo buscó, de aquel que llegó a cometer un homicidio accidentalmente, algo que salió mal, y puede estar atormentando a la persona. Bueno, la muerte del sumo sacerdote hace expiación por ese pecado. Y nuestro sumo sacerdote es Jesús, Yeshua Hamashiach, Jesús. Él, Jesús, efectuó expiación con su sangre derramada en la cruz por muchísimos pecados involuntarios de toda la humanidad. Enseñan los evangelios que Jesús trajo conocimiento para la salvación, pero que además pagó por el pecado de muchos. Y una vez más nos encontramos, ¿sí?, una vez más nos encontramos con la situación de aquellos pecados en los cuales estábamos plenamente en conocimiento de estar pecando. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué pasa cuando pecamos voluntariamente y hasta reiteradamente? No que tengamos una forma de vida, ¿sí?, que donde vivamos pecando, sino donde tal vez hay luchas, hay debilidades, tentaciones que no podemos vencer. Bueno, en ese caso, una vez más, lo que tenemos que hacer es tratar de cumplir con todo lo que podamos. Tratar de vivir lo mejor posible a los ojos de Dios. Tratar de hacer teyubá, arrepentimiento, reparar los daños que podamos haber cometido, o incluso ayudar a reparar otros daños, aunque nosotros no hayamos sido los culpables. Y aguardar la misericordia divina. El día que seamos juzgados, además, lo digo una vez más, aguardar confiados el retorno del Mesías para que ponga fin a la iniquidad. Y decimos: ven, Señor Jesús. Vamos a entrar ahora en un tema difícil, en lo personal, que me costó bastante entender esta posición. Y me costó porque no había leído la Torá. Había leído la Biblia por la mitad y me había saltado la lectura sistemática de la Torá, la misma Torá que Jesús leyó y estudió. Y tiene que ver entonces con el tema de los homicidios voluntarios. La palabra de Dios es muy clara, está expresada en el capítulo 35 de Números, y se nos dice expresamente que el homicida debe morir. ¿sí? En los casos de homicidio voluntario, donde se busca premeditadamente matar a otra persona, lo que enseña la Biblia, la Torá, es que el homicida debe morir. Salvo, repito, exceptuando los casos donde la muerte sea involuntaria, no buscada. Nos enseña también que la comunidad deberá juzgar al homicida y determinar cuándo hubo un caso de homicidio voluntario y cuándo fue algo involuntario, no buscado, no deseado. Nos dice también que la tierra permanecerá impura hasta que sea derramada la sangre del homicida, quien hará expiación por la sangre inocente derramada. Puede que esto nos cueste en una sociedad donde se propagan ciertas ideas de humanistas, ¿sí? O ciertas formas de entender el humanismo. Puede ser que esto resulte fuerte. A mí, como les decía, lo personal, me costó mucho aceptar que Dios pudiera aceptar la pena de muerte en casos de homicidio. Sin embargo, la Torá nos enseña que la sangre del asesino expía su propio pecado. Cuando alguien mata, ¿sí?, voluntariamente, premeditadamente, con saña, con maldad, la tierra permanece impura y debe morir el asesino para hacer expiación de ese pecado. Si no, la tierra permanece impura. Como les decía, ese homicida, al morir, pagará por la sangre inocente derramada. No es lo que yo siempre pensé, pero es lo que enseña la Torá. No es lo que a mí me parecía que estaba bien, pero por encima de mis opiniones personales, la enseñanza es clara, y este es un caso, bueno, donde Dios aprueba la pena de muerte. En caso de asesinato premeditado, dice que cuando un asesino anda caminando por la tierra en libertad, esta permanece impura, que solo hará expiación su propia sangre por ese pecado. Excluye, repito, excluye a la vez de la categoría de pecado aquel que mata para vengar a la sangre inocente. O no es que excluya de la categoría de pecado, sino que excluye de la ejecución, excluye de esta condena a los que hayan derramado sangre inocente en forma involuntaria, ¿sí? Aquel que no buscó hacer el daño. Y excluye también a aquel que venga la sangre inocente. El vengador, ¿sí?, de la sangre inocente, ese no paga por el pecado del homicida. O sea, no carga con un pecado de homicidio. Pensemos en una persona que tiene que hacer una ejecución para vengar la sangre inocente. Esa persona no está cometiendo homicidio. Es un tema difícil, hermano. No crea que no me cuesta tratarlo, pero es lo que enseña la Torá. Vemos en Mateo 26, capítulo 51 a 53, donde Jesús nos da dos enseñanzas que están relacionadas con esto que acabamos de decir. En primer lugar, nos dice que el que empuña espada morirá espada. Esta frase, si bien puede tomarse como una legitimación del pasaje que citamos anteriormente, es una invitación literal a no empuñar espadas, a no cargar armas. Es la única lectura que podemos tener. No cargar armas, no empuñar espadas. Esto nos da la alternativa de pedir la protección divina, ¿sí?, para que envíe a sus ángeles como defensa propia. Quien ha visto su pellejo sorpresivamente salvado de peligros inminentes en circunstancias sobrenaturales y conoce cómo operan los ejércitos angelicales de Dios, sabe que este pedido a Dios de protección a través de sus ángeles no es una cuestión fantasiosa que estamos de la cual estamos hablando aquí, sino que es algo real. Aclaro aquí que no se debe invocar a los ángeles por cuenta propia, sino pedir a Dios que nos envíe su protección a través de los ángeles. Son cosas distintas. Resulta interesante también, y lo vemos en el pasaje, que por lo menos uno de los seguidores de Jesús andaba con una espada, y no era la Biblia, era una espada de hierro, un arma blanca, ¿sí? En el mismo capítulo vemos que lo que se da exactamente es un arresto, ¿sí? Un arresto de gente que venía con cierta autoridad legal, decía que venía de parte de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, que eran una autoridad, y venían con espadas y palos, una especie de policía popular primitiva. Y en esas circunstancias, Jesús no se resiste al arresto y manda a su seguidor a guardar la espada para que no perezca espada. Vemos en este pasaje interesantísimo que de alguna forma Jesús permitía que por lo menos uno de sus seguidores llevara espada. Por lo cual podríamos encontrar aquí una justificación para el porte de armas. Pero a la vez, en Mateo 5, se nos manda a no resistir el mal con mal, a no enfrentar el mal con mal. Y nos pone el ejemplo que dice, al que quiera pelear contigo para sacarte la túnica, dale también tu manto. Y nos prohíbe el ojo por ojo y diente por diente. ¿Cómo conciliamos entonces estas dos enseñanzas de Jesús que son aparentemente contradictorias? Por un lado dice no pagar mal por mal. Por otro lado, uno de sus seguidores anda con espada. Es cierto que se la manda a guardar, pero también es cierto que llevaba espada. ¿Cómo conciliamos esto? Vamos a verlo así. La enseñanza de Jesús es contraria a que se empuñan armas. Esa es la regla general. No obstante, en los hechos acepta que algunos porten armas. ¿Quiénes son esos algunos? Bueno, en el día de hoy son la policía y el ejército. Jesús no habilita el porte de armas para matar a alguien que me quiere quitar la túnica o el dinero. No justifica que se mate a alguien para evitar un robo, ni porque me deben dinero, ni porque me engañaron, ni porque me insultaron, ni porque el vecino tiene la radio demasiado alta. Nos dice también que la decisión de quién muere y quién vive en cuanto homicida está en manos de la comunidad. ¿Sí? Está en manos de la comunidad. Está en manos de la comunidad. En reconocimiento de sus juicios, ¿sí? En reconocimiento de sus juicios, es la propia comunidad quien debe juzgar. Perdonen, disculpen la distracción. Ustedes saben que esto lo grabamos desde nuestra propia oficina, no tenemos un estudio y hay distracciones, ataques espirituales que buscan generar ruido. Lo vemos muchas veces, así que trataremos de retomar el tema. Decíamos que la decisión de quién muere y quién vive en cuanto a homicida está en las manos de la comunidad. Por lo tanto, quienes empuñan las armas de la comunidad, policía y ejército, deberían estar siempre al servicio de la comunidad, nunca en contra de la comunidad. Nunca el ejército y la policía pueden estar en contra de la comunidad, siempre deben estar al servicio de la comunidad y en reconocimiento a los juicios de la comunidad ¿sí? A los juicios de la propia comunidad deben actuar. Por lo tanto, lo que se llama habitualmente gatillo fácil, ¿sí?, o ejecución sin juicio, tampoco es una opción válida ni siquiera para el policía, salvo en contadas ocasiones, ¿sí?, salvo en contadas ocasiones, que en definitiva juzgará a Dios y será él quien en última instancia determinará si se procedió conforme a su justicia. Sí, pero es un tema muy difícil, un tema muy escabroso, que es difícil en un espacio de unos 20 minutos, 30 minutos, poder abordar todas las posibilidades, pero esto como normativa general. Descartamos de plano toda ejecución, ¿sí? Se descarta toda ejecución de un ciudadano común o de un policía, incluso para evitar un robo. O se descarta toda ejecución por diferencias en el pensamiento político o religioso. Hace unos días nos enteramos de que alguien, en nombre de Dios en Noruega, no sé cuánta gente mató. Parece que tenía problemas con los musulmanes y se sentía que estaba en una guerra. Pero esto está totalmente reprobado por Dios. ¿Sí? Está totalmente reprobado por Dios. Decíamos también, diferencia, no podemos matar a nadie porque piense distinto que nosotros. Tampoco podemos matar a personas porque nos ordenaron matar a alguien. No se puede matar así nomás. El cumplo órdenes no es justificativo. Aquí yo quiero traer a 31 años de su asesinato, quiero mencionar las palabras de un sacerdote católico, a pesar de que yo no soy católico, pero quiero mencionar las palabras de un sacerdote católico y salvadoreño llamado Óscar Romero, que la pasea con él, y que quedaron inmortalizadas en el cine, en la película Romero, y que dicen, estas son las palabras, dice: yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos, y ante una orden de matar que da un hombre, debe permanecer la ley de Dios que dice no matar. Estas fueron palabras de Óscar Romero, a 31 años de su asesinato en El Salvador, lo recordamos. Y aclaro una vez más que no soy católico, pero que no sea católico no quiere decir que no sea capaz de reconocer las palabras sabias de un hombre que dio su vida por defender una causa popular. Hay que salir, digamos, de los fundamentalismos malentendidos, de pensar que los que no piensan 100% como yo son todos malos y los que teóricamente piensan como yo son buenos. Así que nobleza obliga a reconocer la bondad de este hombre, por lo menos en los aspectos de su vida que conocemos, ¿sí? Y que vaya que son por demás interesantes y válidos, y han tenido una importancia fundamental, altísima, grandísima, es lo que es la historia del país centroamericano, El Salvador. Quiero decir también que dentro del pensamiento judío existe la concepción, que es heredada luego al cristianismo, y que es que la sangre del justo hace expiación por el injusto. Cuando lamentablemente vemos que una persona de bien muere a manos de un asesino, la santidad que irradian esos mártires inocentes es tal que es capaz de pagar también por los pecados de muchos. No es algo fácil de comprender, ni siquiera yo lo puedo comprender totalmente, pero solo quería mencionarlo y decir lo que algunos sabios opinan. ¿Está? Vuelvo al tema del porte de armas. Vuelvo al tema del porte de armas. Y digo que, exceptuando el caso, y es mi opinión personal, donde esté en juego la vida de otras personas, ¿sí? Exceptuando el caso donde esté en juego la vida de otras personas, por ejemplo, el caso de un delincuente que toma rehenes en un edificio y comienza a matarlos, el delincuente muerto por la bala de un francotirador, y la sangre del inocente asesinado es expiada por la sangre del asesino que cayó víctima del accionar policial. Lo menciono porque lo considero necesario. Es un tema complejo desde el punto de vista de la fe, pero no por ello menos interesante. Requiere de mucho cuidado, no se puede tomar a la ligera como algo a favor o en contra de las armas, o a favor o en contra de la pena de muerte, sino darle la dimensión adecuada. En el caso este, entonces, donde el francotirador está vengando sangre inocente y a la vez está protegiendo la vida de las otras personas, ese francotirador, en ese caso particular, no está cometiendo este homicidio, no está cometiendo un asesinato por el cual se le vayan a pedir cuentas, por lo menos en ese caso. ¿Está? Y hablamos de alguien que opera al servicio de la policía o del ejército, o que opera dentro del marco de la oficialidad. Lo aclaro para que no haya ningún malentendido. O sea, dijimos anteriormente que no cualquiera puede portar armas, que son funciones que hoy por hoy están circunscriptas a lo que es la policía y al ejército, actuando en el marco oficial de la legalidad. Dijimos a la vez que la policía y el ejército deben estar al servicio del pueblo y las causas populares, nunca en contra del pueblo. Y dijimos finalmente que cuando es para defender al pueblo o a una persona o a algunas personas, ¿sí?, de un asesino, se puede llegar a incurrir en, bueno, en este tipo de situación límite, y el francotirador en este caso, o la persona, un policía que tuvo, digamos, en suerte tener que participar de esa situación, él no cargará pecado a la medida que libró y vengó sangre, a la medida que vengó sangre inocente. De alguna forma contribuyó a purificar la tierra. Y repito, esto no es una apología del homicidio, es un tema muy pero muy complejo, situaciones muy especiales, situaciones que no pueden ser tomadas a la ligera. Ahora bien, cuando uno ve la cantidad de homicidas y genocidas, ¿tá? Cuando uno ve la cantidad de homicidas y genocidas que caminan impunemente por las calles del mundo, podemos ver y comprender, por lo menos en parte, la causa de que la tierra esté tan contaminada espiritualmente. Aquí vamos a anotar espiritualmente. Nos enseña este pasaje también que no existe la posibilidad de fianza, no habrá rescate, no se aceptará dinero por la vida del homicida voluntario. No se puede arreglar con plata, no se puede arreglar con dinero, y esto es otro tema de actualidad, el cual la Torá ya trataba hace muchísimos años, miles de años. ¿Por qué? Porque lamentablemente en materia de justicia, cuando se tiene dinero, muchas veces se pueden conseguir tratos o veredictos más favorables que los que tendría un pobre. Y esto es un pecado también, que se establezcan juicios o condiciones de reclusión condicionadas por el dinero. Dios lo reprueba, no lo acepta. Lamentablemente existen muchas formas de injusticia social y Dios las reprueba. Digo para finalizar este comentario que junto con el estudio de estos capítulos de la Torá se acostumbra a leer el pasaje de Jeremías 5. Repito, junto con estos capítulos de la Torá se acostumbra a leer el pasaje de Jeremías 5, el cual invitamos a todos a leer, a todos nuestros amigos y seguidores. Entramos en el último capítulo del día de hoy. número 36, y habla del casamiento de las hijas de Zelofehad. El pasaje nos enseña la libertad que cada mujer tiene para casarse con quien quiera, siempre y cuando lo haga dentro de su propia tribu. El no hacerlo conllevará la pérdida de la herencia. Y esto no debe ser interpretado en un sentido racista, puesto que, para poner un ejemplo, la propia esposa de Moisés era una etíope, camita. La esposa de Moisés era de una raza diferente a la de Moisés. Tribus diferentes y razas diferentes. No era de su propia tribu y no era de su propia raza. Esto es la esposa de Moisés. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que nos busca dar el texto? En torno a linajes espirituales es la cosa. La enseñanza que queremos dar con esto y que quiere darnos la Torá cuando nos dice que cada uno se case dentro de su propia tribu para no perder la herencia, tiene que ver con tribus espirituales, con linajes espirituales. Para ejemplificar, decimos que alguien que no es idólatra no se case con una idólatra. Que alguien que aspira a la pureza como forma de vida no se case con una persona que vive en la impureza. Que alguien que aspira a tener una vida de austeridad no se case con una persona que lo único que le importa sean las exposiciones materiales, las posesiones materiales. Hay un linaje espiritual, un legado de bendiciones espirituales que cuando nos casamos con la persona equivocada se puede perder. Por eso es importante que quienes somos padres sepamos enseñar a nuestros hijos el valor de esto. En lo personal, siempre le digo a mi hijo que cuando busque una novia no mire a quien tiene el mejor cuerpo, sino que mire aquella que puede llegar a ser la mejor madre. Lo mismo le diría a una sobrina, ya que hija no tengo. No busques al hombre que sea el más guapo, ¿sí? Sino que busca aquel que pueda llegar a convertirse en un buen padre. En la sociedad de hoy, convulsionada, con familias fracturadas, ¿sí? Dañadas por el adulterio, dañadas por la promiscuidad, dañadas por diversas formas de inmoralidad, la familia de la cual proviene nuestra pareja no es garantía de nada. Uno ve caras y no ve corazones. La posición social que tenga esa familia tampoco nos asegura nada. Pero llegar a reconocer, a conocer a lo largo del tiempo, o de un tiempo, el corazón de quien se convertirá en nuestra esposa, si somos hombres, o de nuestro esposo, si somos mujeres, es determinante para la elección de la pareja y para la concreción del matrimonio. Es obvio también que las personas que se van a casar deben tener una atracción física entre sí. Pero lo que quiero decir es que no debe fundamentarse exclusivamente en la atracción física, sino que debe estar basada en los valores que identifican a las personas poseedoras de un buen linaje espiritual. Para resumir la enseñanza de hoy, tenemos un recuento del pasado que nos transporta a efectuar una comparación con nuestro presente. Ver por dónde anduvimos y por dónde andamos. Y tenemos también instrucciones que a la medida que las tengamos en cuenta, nuestro futuro puede ser más alentador y prometedor que si no las tuviéramos en cuenta. No hay que ver nuestro pasado ni con el desprecio de decir antes era una porquería, ni con la soberbia de decir no constriñe mi alma nada de lo malo que he hecho, sino que debemos tomar conciencia de cuáles fueron nuestros pasos, en primer lugar para no volver a pasar por aquellos lugares que ya estuvimos y no queremos volver a estar. Esto no es fácil, pero es necesario. Y debemos ser conscientes, además, de que la felicidad que buscamos no está tan lejos. Pero hay cosas que nos alejan. La idolatría, la violencia y las diversas formas de inmoralidad que existen. Por otro lado, es necesario proyectarse desde el presente, ¿sí? Segundo aspecto, proyectarse desde el presente hacia el futuro, con una conciencia y con un anhelo, o con el anhelo, de una nueva forma de vida, una forma de vida diferente. Debemos pensar que una forma de vivir alternativa es posible, algo que no nos haga retroceder en la vida ni perder lo que hemos heredado espiritualmente hablando. Y en esta nueva forma de vida, la familia y las elecciones de pareja que hagamos, la familia y las elecciones de pareja que hagamos, tienen especial valor. La elección de la persona inapropiada puede terminar complicándonos la vida. Así que mi mensaje a los más jóvenes es que, a los que todavía están solteros, es que abran los ojos. No todo lo que brilla es oro, cuidado. A quienes ya están casados y ven que por ahí no tuvieron la mejor elección, porque tal vez basaron su unión tan solo en una elección física, aprendan a dialogar. Aprendan a dialogar y pidan sabiduría a Dios. Hay que aprender a dialogar, hay que aprender a pedir sabiduría a Dios para superar las dificultades. Recordamos que en casos donde el adulterio resulta algo intolerable, el divorcio es una opción aceptada por Dios. Hay muchas parejas que han atravesado por la difícil situación de sufrir las consecuencias del adulterio, y podemos agregar la inmoralidad también, y se han perdonado y han vivido en fidelidad recíproca, es decir, superaron el inconveniente, fueron fieles por el resto de su vida. Pero hay otras que no hubo un cambio de actitud por parte de quien cometió el adulterio, y que el hecho de seguir juntos en esa circunstancia donde no hubo arrepentimiento, de alguna forma es responsabilidad de las personas cuando siguen sufriendo. Dios le dio la posibilidad de salir de esa situación, pero bueno, el libre albedrío, la elección de la persona fue seguir con esa relación encadenada que le provocaba sufrimiento. Entonces no se puede culpabilizar a Dios tampoco de las elecciones erróneas que hacemos en nuestra vida. Hay casos, ¿sí?, donde bueno, no hay más nada que hacer. En esos casos donde no hay más nada que hacer, por lo que dijimos, por el tema del adulterio o la inmoralidad, que puede ser otra lectura, el divorcio es una opción válida y la persona no incurre en pecado si se divorcia, sí, pero es solo en casos contados, solo casos bien concretos. La incompatibilidad de caracteres, el no nos entendemos, no es una opción válida para el divorcio. El ya no siento nada tampoco es una opción válida para el divorcio, porque a veces no se siente nada porque hay gente que nos está haciendo interferencia a la cabeza, y bueno, a la medida que se va esa interferencia se empieza a sentir de nuevo y nos damos cuenta que en verdad sí queremos a esa persona por la cual creemos que no sentimos nada. Hay que eliminar las interferencias externas y ahí vamos a estar salvando la pareja. Finalmente, a quienes son padres y madres y tienen hijos, le pedimos que compartan estas enseñanzas con ellos, que los ayuden a elegir la persona adecuada, a saber que tienen que elegir a la persona adecuada, que no siempre es la que tiene más dinero o la que tiene mejor reputación social. Sí, enseñemos a buscar a nuestros hijos y recomendémosles que busquen a una persona que tengan una buena reputación ante Dios. Que tengan un buen fin de semana. Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, les conceda la paz y descanso para todos. Les habló el hermano Alejandro.